humildad. Humildad, dije. Y eso engrandece a esta banda. A partir de este momento, señoras y señores, queda con todos ustedes la banda, la más querida por todo el norte salteño, por todo el país. Aquí está Jesús y su grupo Ventura. Y las manos arriba, y las palmas arriba, arriba, arriba, pa, pa, pa, pa, pa, palmas arriba. Hola, ¿y a dónde están las chicas solteras esta noche? A ver, este tema lo cantamos todos, Jesús, toda la gente de Fantástico, llorar la mano arriba. Sé que escondes una pena, se te nota en la mirada y me ganas de llorar. La limita tu tristeza, te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, la limitas, buscando cómo ser amado, así te puedo olvidar. Para mi macho, y no temas la limita. De volverte a enamorar. ¡Y las manos arriba! La divinita, la divinita. Chiquitita enamorada. Del amor lo diste todo. ¿Cómo? Y no recibiste nada. La divinita, la divinita. Tú sabes que no puedo soportarlo. A la barra que levante la mano arriba, a ver, palma, palma, quiero ver las palmas, quiero ver las palmas, va, va, va, oye, para ver la música. Muy buenas noches, Campo Quijano, qué alegría estar nuevo en este escenario. Muchas gracias a todos los fanáticos y fanáticas, muchas gracias, Beto, por haber confiado nuevamente en Jesús y su grupo Ventura. Y bueno, ¿no? En esta noche tan especial, cumpliendo 2 añitos de vida, Matri. Por supuesto. Vamos a hacer un show dedicado a todos los presentes y a los que vienen domingo a domingo a la carpa, Matri. Y los que están escuchando en la radio también. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque gracias a todos ustedes estamos en donde estamos y estamos cumpliendo 2 añitos de vida. Así que, con el permiso de todos ustedes, le cantamos el feliz cumpleaños, ¿le parece? Le cantamos el feliz cumple, Jesús. Y su grupo Ventura cumple 2 años y le decimos así. A ver, las palmas arriba. Las palmas arriba, arriba, arriba. Para la gente de la Ciénaga. Que los cumpla feliz. ¿Cómo? Que los cumpla feliz. Que los cumpla Jesús y su grupo Ventura. Que los cumpla feliz. Ahí nomás, y vamos a comenzar con el show ahora. Vamos a comenzarlo, vamos cortita, Matri, tenemos muy poco tiempo, así que... Bueno. El show este se va a dedicar a todos los que están al pie del escenario, como siempre, de corazón a corazón. Que suene, y como dice... ¡Saltando! ¡Y las manos bien arriba! ¡Y las manos bien arriba! Palmas, palmas, oye. Sí. Y los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura, a ver. La manito bien arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y las chicas solteras, y las chicas solteras. Voy, voy. El grito de las chicas solteras. ¿Y dónde está el silbido de la vagancia esta noche? ¡Oye! ¡Y la mano arriba, arriba, arriba! El que no salta tiene cuerno. ¡Sí, sí, se sí, la come! ¡Un, dos, tres! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! ¿Y a dónde está la barra, mano chinchera? ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Sí! ¡So! ¡Quiero que te mueva! ¡Quiero que te mueva! ¡Para la gente de la Ciénaga! ¡Vamos arriba! ¡Uy! ¡La familia Guanuco! ¡Claro que sí! ¡So! ¡Para Cristian, Álvaro y Ale! ¡No! ¡Estoy tomando por ella! ¡Quisiera morir! Hola, acabado con mi vida, mi refugio es el hijo, y tomaré por ti traicionera, me borracharé por ti mi amor, y tomaré por ti mentirosa, te olvidaré, yeah. A ti mi amor. Y las manos arriba, palma, palma, quiero ver las palmas, quiero que te muevas, quiero que te muevas, que te muevas. Oye, o te mueves tú, o te muevo yo. Mueva. Lo cantamos. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y tomaré por ti traicionera, me emborracharé por ti mi amor. Y tomaré por ti mentirosa, ¡eh! Y los hinchas de Boca, palma, palma, quiero ver las manos de arriba. Vamos los hinchas de Boca. Sigue, sigue, sigue, sigue. Oye, y a ver, ¿para quién? ¿Para quién? Por este lado, las palmas, las palmas, las palmas. Por ese lado, por este lado, palma, palma, quiero ver las palmas, quiero ver las palmas. Para las culi culi. Zaira y para Sandra. A ver. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue bailando. Este es subido para allá, mira, por aquella parte. Para la barra número uno, Madrid. Ahí. Sí, sí. Ahí. Ah. Arriba. Para Habana. Arriba esa palmita. Palma, palma, palma. Y las chicas solteras, uy. Y las chicas solteras, uy, uy. Para Claudia, ¿a dónde está? Por ese lado, por ese lado. Para las chicas de Rosario, solo sin tu amor, perdido. Que hiciste el viento se las llevó. ¿Cómo? Me emborracharé. ¿Cómo? Me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños. Me emborracharé. Me emborracharé. No es mi culpa, no es mi culpa. Por enamorarme de que tú no me eres. Por ilusionarme, por ilusionarme de que tú no me amas. Para los Irma y Honor. Esta noche me emborracharé. ¿Qué? Por tu culpa, por tu culpa. Para Jardín, ¿cómo estamos? A ver, ¿cómo? Me emborracharé. ¿Cómo? A ver. Me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños. ¿Cómo? Me emborracharé, mi amor. Me emborracharé. No es mi culpa, no es mi culpa. Por enamorarme de que tú no me quieres. Por ilusionarme de que tú no me amas. Y las manos arriba. Rosario de Lerma. Hola, hola. chica soltera. Para la cámara, para la cámara, Las Palmas. Arriba esas palmas, palmas, palmas, palmas. Y seguimos. ¡Vaya, paso! Y este tema. ¿Para quién? ¿Para quién, Matri? A ver. Este tema para Valeria. Para la mujer de Beto. Para, Beto, para la mujer de Beto Jonar. Ahí está, vamos, vale. ¡So! ¡Quiero que se mueva! ¡Quiero que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Palma! ¡Palma! Para la familia Aguilera de la Ciénaga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! Un cigarrillo hoy quiero fumar y con el humo echar tu recuerdo. No estoy llorando, no es mi llanto, es el maldito humo que entró a mis ojos. ¡Lo fumo! No estoy llorando por ella, estoy sufriendo por ella. En ti. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Es el humo de cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti, mi amor. Los hinchas del cuero lo cantamos, No estoy llorando por ella, estoy sufriendo por ella. Es el humo de cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti. No estoy llorando por ella, estoy sufriendo por ella. Es el humo de cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti. Rosario, sigue, sigue, sigue. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Quiero que se mueva! ¡Quiero que te mueva! ¡Quiero que te mueva! ¡Para Fermín Canavides! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso! ¡Para los muchachos del fondo! ¡Aguante la gente del buffet, loco! Tú me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado. Te pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Me contaron mis amigos que te vieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. ¿Cómo dice? A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa lo que perdón. De tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. Arriba esa palmita, uy, uy, uy. Para la 12 de la tercera chica, vamos, vamos. Sí. Sonido GBR, GBR, sonidos para tres. Allá, sí. A pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. Y sigue bailando, vamos arriba a la Ciénaga. Vamos, vamos. Para Cristian. ¿A dónde está Cristian? Ay, ay, ay. Y la familia Huenuco. Y esta noche, una preguntita muy especial para todos los que están cerquita del escenario. A ver, hay solteros, los solteritos que nunca se van a casar. A ver, con la mano bien arriba, arriba, arriba, haciendo palmas, haciendo palmas. Y la personita que se va a llevar este BCD, grabado en vivo en el Carnaval 2013, Matri. Claro que sí. A ver, ¿a dónde está la barra más fiestera de la noche? ¿Dónde está la barra que no le pide permiso a nadie, a nadie? ¿Quién se lo quiere llevar? ¿Quién se lo quiere llevar? ¿Quién se lo quiere llevar? La mano bien arriba de todo, la mano bien arriba, quiero ver las manos arriba. Y el que no hace palmas es porque no se bañó y tiene olor a chivo. Palma, palma, saltando. ¿Para dónde va a ir? Por ese lado, por ese lado. A ver, ahí está para vos. ¿Y este para quién? Por allá la gente del medio, mira por ahí. Por la gente que está por acá. ¿Para dónde vas? Para la culisuela. Hay más, hay más, hay más. A ver, ¿dónde? Ahí va. Sí. A ver, la mano arriba. Para el giro. Esposo, esta noche quiero que mi forma fuerte te tenga el boliche para beber. Quiero con dos copas grandes y que me acompañes con buen amigo será mujer. Ella fue toda mi vida. Son de mi alegría, esa fantasía de mi cielo azul. Oso, yo la amaba tanto, pero el destino que le truncó la vida la llevó de mí. ¡Y las manos arriba! Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé y me pregunta por mamá. Me siento enloquecer en mi copa de licor. Yo pregunto por mamá, yo me siento enloquecer, que mi copa de licor, con un rostro de quien fue, dulcemente mi mujer. ¡Quiero que se mueva! ¡Quiero que se mueva! Tú sabes que el baile me arrebata. Tú sabes que el baile me entusiasma. ¡Sigue! Para Laura y Erika. Quiero que se mueva, chiquita bonita. Quiero que te mueva, que se mueva. Y negrita, no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbia. Y negrita, no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbia. Tú sabes que el baile me arrebata. Tú sabes que el baile me entusiasma. Tú sabes que el baile me arrebata. Tú sabes que baile me arrebata. Tú sabes que baile me arrebata. Tú sabes que baile me arrebata. Tú sabes que baile me arrebata. Tú sabes que baile me arrebata. Tú sabes que baile me arrebata. Y las manos arriba, y las manos arriba. Y los hinchas de arriba, ¿a dónde están los hinchas de arriba? ¡Cómo te extraño! ¡Cómo te extraño, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor! ¿Este tema? ¿Para qué? ¡Hola! ¡Lo cantamos! ¿Cómo dices? ¡Fuerte, fuerte! ¿Cómo te extraño? Santa tiene cuerno, sacando, gracias a todos ustedes, con mucho cariño, gracias. Feliz cumpleaños, Jesús y su grupo Ventura. Y esto sigue, sigue, sigue. Y siguen las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas. Y las chicas solteras, ¿dónde están? ¿Dónde? Y las chicas solteras, ¿dónde están? ¿Dónde? El grito de las chicas que nunca se van a casar. ¡Vamos! ¡Ay! Soy soltero. Soy soltero. ¿Y a dónde están las manos arriba de todos los solteros? La manito viene arriba haciendo pan, pan. Quiero ver las manos bien arriba haciendo pan, pan. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Sí! ¡Agita, sí. agita, agita! ¡La manito bien arriba! ¡Agita, agita, agita! ¡La manito bien arriba! ¡Todo el mundo haciendo palmas! ¡A la cuenta de tres! ¡Ahí va! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Saltando carajo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Saltando, saltando! Para ella, yo. ¡Hola! ¿Para quién, Patri? Para ella, para ella. Ahora le damos, que se venga, que se venga. Lo vamos a cantar todo, ¿eh? Que se escuche todo el Valle del Lerma. ¡Oye! A ver, que se escuche Campo Quijano. Que se escuche Fantástico Sonar. La mano arriba, cantamos fuerte, dice. Sé que escondes una pena. ¿Cómo? Se te nota en la mirada. Tiene ganas de llorar. ¡Culi, culi! Limita tu tristeza, te está haciendo mucho mal. Ven conmigo a las limitas, buscando un ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas las limitas de volverte a enamorar. Para Álvaro, para Cristian, la limita, la limita. ¿Cómo es? Amor, ya no sufras, ya no llores, porque sabes que yo a ti, ¿qué? Te quiero. Me parece que se cansaron, Jesús. Y las manos arriba de todos, y las manos arriba de todos. Y las chicas solteras, ¿dónde están? ¿Dónde? Y las chicas solteras, ¿dónde están? ¿Dónde? El grito de las chicas que nunca se van a casar. Yo no escucho nada, no escucho nada. Preguntá de nuevo, Matri, a ver. El grito de las chicas que nunca, nunca se van a casar. Y los que no le tienen que rendir cuenta a nadie, a nadie, a nadie. Yo quiero ver la manito bien arriba. Yo quiero ver la mano bien arriba. Yo quiero ver las palmas, las palmas. Oye, Jesús, ¿tenés más idea o no? A ver, ¿a quién se lo vamos a regalar? ¿A quién? A ver, a ver. ¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién? ¿A quién? A la personita. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Más divertida de la noche. ¿A quién? A la personita que levante la mano a la altura del techo. ¿A quién? Agita, agita, agita, agita, agita, agita, agita la manito bien arriba. Agita la manito bien arriba. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Sí, sí. Y ahora suena, suena, suena. La carta, Matri, para las chicas solteras que están al pie del escenario. Dos CD, dos CD, Matri. Dos CD para uno de los que están ahí cerquita. ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Así! Jesús y su grupo Aventura. Para Alfredo, que el miércoles se va, dice. ¡Vamos! Una carta de alejado antes que se suicidó. Y al leerla yo sufrí, es muy dentro de mí y me parte el corazón. Yo sentí penas muy dentro de mí, que me parte el corazón. Se mató porque sufría, angustiada en su cuarto. Sus padres se le prohibían que se vea con su amante, que se quiso de verdad. Sus padres ya le prohibían que se vea con su amante, que se quiso de verdad. ¡Vamos, chispita! No volverá. ¿Cómo? Nunca más regresará, porque ella está en el cielo, junto a Dios descansará. ¿Cómo? No volverá. Está en el cielo, junto a Dios descansará. Para un amigo, gracias, salud. Un CD para Gogi, un DVD, un BCD, Matri. Para Gogi Macías. Y las chicas solteras, y las chicas solteras, las manos arriba, palmas, palmas, palmas. Y se va para una de ellas, ¿eh? Por ahí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí. La gente de aquí costaba, ¿eh? Por allá, por allá, por allá. ¿Otro más? Hay muchos, ¿eh? Por allá. Regalamos todo, Matri. Por aquí costado. Dale. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Quiero ver las palmas arriba. Y las palmas, y las palmas. Quiero palmas. Anime, anime, animador. Vamos arriba. Para Celeste y su novio, su marido. Ahí está. A ver. Y la mano viene arriba. Palmas. Cuando se escucha esta guitarra. Esa guitarra loca, loca y que enamora. Todo el mundo haciendo fiesta y descontrol. Uno, dos, un, dos, tres. ¡Salta! Sentimiento te iré a buscar, solo supiste jugar con mi tonto corazón. Lo que hiciste con amor, algún día lo vas a pagar. ¿Cómo dice? Estoy triste, estoy llanto. Es el humo de cigarrillo que me hace llorar. Te crees una diosa hermosa que algún día se marchitará. Sí. Esta noche yo quiero tomar por vos, Irma de honor. Solo tú sabes que eres mi amor. Quiero que me abrigues, una cosa fumar. Por la mujer que mató mi sentimiento, vine a buscar. Solo supiste jugar por mi tonto corazón. Lo que hiciste con amor, algún día lo vas a pagar. ¡Y las manos arriba! Estoy triste. Es el humo de cigarrillo que me hace llorar. Te crees una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. Sí. ¡Oye! Puñales al corazón. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Provispo. ¡Vamos, Claudia! Quiero a ti, ¿quién te crees que eres para volver a mí? Mataste a mi corazón, como si no. cómo te puedo perdonar. Me has engañado, me has traicionado. Y como dice fuerte, puñales al corazón, puñales al corazón. Me has engañado y no te puedo perdonar. Me has engañado, me has traicionado. Y sigue bailando, vamos, todo el Valle de Lerma, la gente de Salta Capital, la gente de Cachi, vamos, vamos, vamos las curisueltas, sí, sí, sí. Y cómo baila la familia Guanuco, ahí en la pista, ahí va, sí, sí. Y las chicas de Matadero, Rosario de Lerma, ahí va. Y la gente de Provipo. Hola, hola, hola. Sí. Haciendo el pasito. Haciendo el pasito en la pista. Ahí va. ¿Cómo baila? Vamos, chiquita, bonita. Y la baila y lo goza. Vamos, Erika y su amiga. Vamos arriba, los hinchas del cuervo. Los hinchas del cuervo. ¿A dónde están los hinchas del cuervo? ¿A dónde están los hinchas del cuervo? ¿Están los hinchas de Santo? ¿A dónde están los hinchas de Santo? A ver, con la mano de arriba, haciendo palmas, palmas. Este tema para mi amigo Monona. Vamos, Monona. Para toda la gente, para Beto Llorar y toda la gente. ¡Seguimos! ¡Suena! Mirá quién está en el portón. Para mi amigo Roberto. ¡Oye, Roberto! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas, te digo! ¡Ey! ¡Oye! Y se vino el staff, a ver. Sí. ¿Y cómo es, Matri? Para la fiestera, Matri, ahí está. A ver, por este lado y por ese lado, Matri. Para la fiestera de Rosario de Lerma. A ver. Para Claudia, Vero, Gaby, Joana, Adri, Lana, Mari y Marina, por ese lado, Matri. Para Gabriela, para Josi, para María, para Mayra, Ana. Vamos, vamos, sí, yo, sigue, sigue, sigue. Mueva, mueva, mueva, mueva, chiquita, mueva. Oye, o te mueves tú, o te muevo yo. Gracias a la fiestera, muchas gracias. Rosario de Lerma, Campo Quijano. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y las palmas, quiero palmas. Y voy a regalar otro DVD, Matri. ¿Para quién? A ver. Grabado en la mismísima carpa. Este es un DVD. El fantástico Llanar, Matri. Claro que sí. A ver, ¿a dónde está la gente que se quiere llevar un regalito? Por ese lado, por este lado. Y las palmas, las palmas. Quiero palmas. Y las palmas de todas las chicas solteras. Sí. Las chicas solteras. La mano bien arriba. Para mi amiga las Culi Culi. Hola, a ver, un regalito para las Culi. Para las chicas de Rosario. Mirá, para el maestro acá. ¿Para quién más? Por acá, salud vieja. Para ver ahí. ¿Un regalito? Dale, dale. Ahí está, para la amiga. Y bueno, acá viene un trago. Sacamos un trago, Matri. Y dale, dale. A ver, ¿a dónde está la gente fiestera de la noche? A ver, ¿a dónde están los que no van a trabajar hasta la semana que viene? Los que van a trabajar en la cama. ¡Eh! Y sigue. Y como suena ese acordeón. ¡Ay, yeah! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey, ey! Regresaré por ti. Buenos Aires, el 18, Madrid. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. tanto en este mundo. Por favor, y las que tienen mucho más que tener. En mi pueblito ya no hay trabajo, y hacia otros pagos debo partir. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Siento vergüenza, mi amor, siento vergüenza. Que no posible a mi casa traer el pago. El hombre por ser hombre a su familia debe cuidar. Nada de esas cosas que allá se escuchan. Están diciendo que las cuentas deben cerrar. Yo solo quiero tener trabajo y a mi familia alimentar. Hoy parto lejos, no sé a dónde, a trabajar. Solo quiero recuperar mi dignidad. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. ¡Seguimos! ¡Las manos bien arriba! ¡Palmas arriba de todos! ¡Y que siga sonando ese acordeón! ¡Claro que sí! Y el último CD de la noche, ¿a quién se lo vamos a regalar, Matri? ¿A quién, a quién? Preguntá, preguntá. A ver, ¿quién se lo quiere llevar? ¿Quién se lo quiere llevar? Que levante la mano bien arriba. ¿Quién se lo quiere llevar? Yo. ¿Quién se lo quiere llevar? Yo. Que levante la mano bien arriba. A ver, preguntamos, Matri, de nuevo, así lo aprendemos para el próximo show, dale. Dale, dale. Pregunta. ¿Quién se lo quiere llevar? Yo. ¿Quién se lo quiere llevar? ¿Quién se lo quiere llevar? Nadie. Nadie, todavía no. Entonces, vamos a continuar con otro bonito tema de la mano de Marito Ávalos. ¡Vamos, Marito! ¡De la Poma! ¡Claro que sí! Y que suene, vamos arriba para Mari Lore de Provipo. Y sigue, como dice. Que suene, que suene. Sí, sí, sí, así, así, así. Matri, vamos a cantar este tema. Y bueno, con mucho gusto lo cantamos a toda la gente de Campo Quijano. Para el Tano, este tema para el Tano. Para Julio Toto y para José Luis, vamos Rosario de Lerma. Oye, este tema para Habana y Ibarra. Hermano, ¿cómo? ¿Por qué me haces tanto daño? Canta, Madrid. Te llevas a la mujer que yo más amo. ¿Cómo dice? Hermano. Concentración máxima. Las causas tanto daño. Hermano, si sigo así voy a morir. Y no me haré de mentir cuando me vea enterrado. Hermano, sé que estás equivocado. Es capricho porque sabes que la hermano, no quiero verte sufrir. Mano. Ella es solo para mí. ¿Qué? No tengo la culpa, hermano. ¿Cómo? Hermano, esto ya llegó a su fin. Debe. Oye. Perdón. Eso. Hermano, sé que no tiene la culpa, sé también que es un perdedor. Por eso, hermano, te pido disculpas y yo me voy. Hermano, en mi brazo. brazos te tomé y nunca me olvidaré. Cuando lo vi muerto a mi hermano. Ahí está. Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Tiro palma, tiro palma. Se cansaron. Oiga. Se quieren ir a dormir. Entonces todo el mundo con las palmas arriba. Palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas. Y sigue sonando. Vamos, Marito, vamos arriba. Recuerdo de un domingo, Patri. En Campo Quijano, fantástico sonar. Aquel domingo de nuestro viaje, de pronto apareciste con tu equipaje. Entiendo yo el motivo ni la razón, donde me di herida mi corazón. Nos prometimos juntos volver a hablar, no fijamos la fecha ni el lugar. Solo sé que en tus sueños te llevaré. Eres cantar fresco para mi ser. ¿Cómo? Detrás de cada sueño hay una esperanza. Al fin las ilusiones quizás se alcanzan. Solo espero algún día volverte a ver. Quisiera estar contigo un amanecer. Para la gente de Tijuana, Campo Alegre, la familia Guatay, eso. Detrás de cada sueño hay una esperanza. Al fin las ilusiones quizás se alcanzan. Solo espero algún día volverte a ver. Quisiera estar contigo un amanecer. Y seguimos. Y ahora aceleramos el ritmo, ¿te parece? ¡Claro que sí! Y ahora presentamos la gaita, el ritmo loco, y a mover el esqueleto, matriz. ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo, sigo para quedarse, sigo para quedarse! ¡El ritmo loco! ¡Sí! ¡El ritmo loco! ¡Sí! ¡El ritmo loco, loco, loco, loco, loco, así, loco! ¡Así, así, así, así, así, así! ¡Andale, andale, andale, andale, animador! Como la bailas, gózalo, gózalo. Hola, cuando tú pasas linda junto a mi lado, al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Tu cuerpo me enloquece, mujer bonita, que me has enamorado. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, que me has enamorado. Oye, báilalo, monona, báilalo, haciendo el pasito, y se viene el pasito de monona. So, baila, baila, baila, baila, baila. ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Yo la busco y la busco y no la puedo encontrar. ¿Dónde estás, niña bonita que tiene mi corazón? Quiera Dios que yo te encuentre. Llenitos de amor, a caballo. Reliche, Reliche caballo. Látigo, Látigo Madrid, Látigo. Y bailalo, mi amor, bailalo, bailalo. Vamos, vamos, Rosario, como te quiero. Vamos, Provispo, Matadero. Así, así, así, así. Arriba. Oye, y el saludo para un amigo. ¿Para quién, para quién, para quién? Para nuestro amigo Eugenio Dichocho, Claro que sí. Ahí va, Eugenio Dichocho Producciones. ¡Sí! Ahí va. ¿Y para quién más? Para nuestro amigo La Tota Yáñez. Claro que para sí. Para su señor, cumpliendo 3 años, de vida. Ahí va. Dos, uy. Baila con esta gaita, no me la mueve mi negra. Dos únicas cinturitas, no me mueve sin cesar. Baila con este ritmo. Siempre bailando al compás, donde vaya mi morena, vamos juntos a bailar. Ay, qué lindo es de bailar, de una manera tropical. Ay, qué lindo es de bailar, en una playa sobre el mar. Ay, qué lindo es de bailar, de una manera tropical. Ay, qué lindo es de bailar, en una playa sobre el mar. ¡Arriba! 3 años de casado, Patri. ¿A dónde está? La Tota Yani y su señora. ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Felicidades, felicidades! ¡Vamos, Tota! Ay, qué lindo es de bailar en la manera tropical. Ay, qué lindo es de bailar en la playa sobre el mar. Ay, qué lindo es de bailar en la manera tropical. Ay, qué lindo es de bailar en la playa sobre el mar. Y sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Baila Rosario, báilalo mi amor, báilalo. Porque cuando tú me amas solo pensar cuántos años guarda en tu alma, en tu alma sin cesar. Tú compartes mi alegría que un día yo perdí, y al sentir que tú eres mía, mía, nuevamente soy feliz. Y al sentir que tú eres mía, mía, nuevamente soy feliz. Sigue, sigue con tus sueños para que yo sea feliz. Ahora es que yo soy tu dueño y me vivo diferente. Sigue, sigue con tus sueños para que yo sea feliz. Ahora que yo soy tu dueño y me vivo feliz. Y para el amigo, el norteñito, ¡eh, Valera! Colega músico, Madrid. ¡Vamos, Néstor Flores! ¡Vaya! Y su señora esposa. ¡Báilalo, báilalo! ¡Show! Oye, norteñito, haciendo el pasito. Llora, que llora, llora. Llora por esa mujer. Llora, que llora, llora. Oye, dime qué puedo hacer. ¿Cómo, Llora, que llora, llora. Llora por esa mujer. Llora, que llora, llora. Dime qué puedo hacer. Porque me amabas. Tengo una pena en el pecho por ese daño que tú me has hecho. Llora, que llora, llora. Llora por esa mujer. Llora, que llora, llora. Dime qué puedo hacer. ¿Cómo? Llora, que llora, llora. Llora por esa mujer. Llora, que llora. Que siga la fiesta, que siga la alegría en el fantástico llorar. El saludo para todos los barrios de mi Salta la Linda. Cielo, cielo, cielo. Para el amigo, para Agustín, vamos. Quisiera decirte mis cosas, quisiera, pero ahora no puedo. Quisiera decirte mis cosas. Quisiera, pero ahora no puedo. Diario, diario. Unas son tan hermosas. Uy. Ahora no me veo. han sido. Unas son tan hermosas que ahora no me decido. No yo pueda contarte, los días serán aquellos. No yo pueda contarte, los días serán aquellos. Yo quiero que vengan todos y sepan que yo te quiero. Quiero que sepan todos y sepan que yo te quiero. ¡Oh, arriba! Para la gente, para la banda brillante, vamos a ver. Para la Merced, para Sola Madri, que está enfermito junto a su señora ahí, ¿eh? La capital de las flores. ¡Sío, sío! Seguimos. Oye, pero baila, lo que pido que lo baile, mi amor. Vamos, Matadero. Vamos, Provispo. Vamos, Rosario de Lerma. Quijano, arriba. Cueva. Señoras y señores, muchísimas gracias a toda la gente de San Catalina. Gracias a toda la gente de Sonar. Gracias a mi amigo Néstor. Oye, nos vamos. Gracias a la Tota Yáñez. Vamos arriba, Godi. Vamos arriba. Y nos vamos con un regalito en la mano que se lo voy a regalar. Oye, Matri, a uno de los que están cerquita del escenario. Hey, vaya así. A uno de los que están cerquita del escenario. Con la mano bien arriba decimos: chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Gracias. Y se va, se va. Chau, chau. Che, para la chapita se despide así, Oscar. Jesús y su grupo Ventura, gracias. ¡Ja! ¿Todo bien? Oso, a ver. Ah, bueno. Esta se la voy a dejar a mi amigo Eugenio. Vení, Eugenio, me la pidió. A ver, ¿va a cantar? ¿Sigue Jesús? ¿Vas a cantar? No, cantar no. Dale. Vamos a presentar nomás. ¡Dale! ¿Quieren una más de Jesús o se van? ¿Qué hacemos? En esta gran despedida, en esta gran noche de la Carpa Fantástico Sonar, festejando 2 años de vida, obviamente, el agradecimiento a ustedes que lo hicieron, que ellos sean actualmente un éxito y una de las revelaciones de este año 2013. Así cerramos. Gracias a la Tota, gracias al amigo por darme la oportunidad de estar acá. Así se despiden estos grandes amigos, 2 años de vida, con el ritmo, con el éxito. Así se despiden y suenan, ellos son Jesús y su grupo Ventura. Que se vengan al escenario las Culi. Para Roberto. Lo vamos a cantar con ellas. A ver, ¿cómo dice? Sé que escondes una pena. ¿Cómo? Sé que notas la mirada y me ganas de llorar. Vení, Zaira, vení, Zaira. La limita tu tristeza. Te está haciendo un sobar. Ven conmigo, la limita. Buscando un ser amado. Así te puedo olvidar. Y no temas lagrimitas de volverte a enamorar. ¡Y la mano se río! Lagrimita, lagrimita. ¿Cómo dice? Chiquitita enamorada. Del amor lo diste todo. divina. ¿Por qué? Porque sabes que te quiero. ¡Arriba! Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Estas cosas suelen suceder, vamos. Gracias. Sí. Nos vamos. ¡Mozo, mozo, mozo! ¡Otra vueltita más! ¡Sí, sí! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Y lo estamos yendo! ¡Gracias, Fantástico Sonar! ¡Gracias, gracias, Beto! ¡Y nos vamos! Yo me amaba tanto, pero el destino un día le truncó la vida, me sacó de mí. Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé y me pregunta por mamá. Yo me siento enloquecer y mi copa de licor el rostro de quien fue dulcemente mi mujer. Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé y me pregunta por mamá. Yo me siento enloquecer y en mi copa de licor fue un rostro de quien fue. Cuando miro a su bebé y me pregunta por mamá, yo me siento enloquecer y en mi copa de licor me un rostro de quien fue. Gracias. Dulcemente mi mujer. Gracias, mis amigos, Jesús y su grupo Ventura. Qué lindo. Lindo es pasar este final. ¿Te gustaría que Jesús te cante al oído después?